El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy tengo el placer de presentarles un disco de poesía y música, así en ese orden. La vida cotidiana es un álbum del cantautor uruguayo Héctor Numa Moraes. Este trabajo se publicó durante el exilio del artista, quien tras la prohibición de su música en 1972 por la dictadura militar, se vio obligado a residir en varios países, incluyendo Argentina, Chile, Cuba y finalmente Holanda. Las canciones de este periodo reflejan una profunda carga poética y un fuerte compromiso social, elementos distintivos de su obra. Recientemente el álbum ha cobrado nueva vida gracias a las reediciones históricas y en 2025 se lanzó una versión digital que incluye 15 destacados temas. En esta obra lanzada recientemente, Numita ha elegido musicalizar textos de algunos de los poetas más emblemáticos de Uruguay, como Washington Benavides, Circe Maya, Mario Benedetti y Juan Cuña, consolidando así un puente entre distintas épocas y sensibilidades literarias. En esencia, este álbum refleja la visión artística que ha guiado la trayectoria de Numa Moraes, la necesidad de expresar ideas verdaderas y significativas y de descubrir la música inherente a cada poema. Así, la vida cotidiana se presenta no solo como una colección de canciones, sino como un testimonio vivo de la unión entre palabra y melodía, pasado y presente, en la voz de un artista comprometido con la verdad y la memoria cultural. Escucharemos a Héctor Numa Moraes desde su disco reeditado en 2025, La vida cotidiana, la canción A veces voy al monte. La pieza mantiene la esencia del canto popular uruguayo, fusionando la música de raíz folclórica con textos de profunda carga humana y reflexiva. Querido Alfredo, muchas gracias por tratar de difundir este nuevo trabajo de salido por el sello Montevideo Music Group. Ya hace un tiempo lo grabé. Tiene una selección de canciones con textos de Washington Benavides, Circe Maya, Bardesio, Juan Cuña, Ignacio Suárez. Bueno, es una selección de canciones de distintas épocas, algunas muy nuevitas, ¿no? Como la de Juan Cuña, por ejemplo, que el texto, por supuesto, es antiguo, pero la música es nueva. Adán y Eva, que es un texto muy antiguo, de principios del siglo pasado. Bueno, La vida cotidiana es un poema de Mario Benedetti. Hace muchos años le puse música. Lo había grabado en Holanda, pero esta es una nueva versión. Hay un texto de Circe Maya de cuando ella tenía 13 años, o sea, desde el libro Plumitas. Es un libro que recoge poemas de sus 11, 12 y 13 años. La primavera la grabé por primera vez, aunque la música nació allá por los años 68, 69. Bueno, es una variación de poesía y de viejas y nuevas canciones, ¿no? Estas palabras de Guerrillero, de Javier Neró, Al pie de la esperanza, de otro poeta peruano, Alejandro Romualdo, y una canción homenaje a Aníbal Sampayo, un texto de Ignacio Suárez, que, bueno, en este año donde se cumple el centenario del nacimiento del maestro del litoral, viene bien que le cantemos. Aunque, como te decía, la canción hace ya como 3 o 4 años que la grabé. Este disco ya estaba grabado desde hace varios años. Bueno, un abrazo grande, un cariño muy grande por esa tierra duraznense y nos vemos pronto. Saludos a todos. Gracias. A veces me voy al monte para escuchar al arroyo, para escuchar al silencio cuando me canta en el agua, para asomarme al espejo que pintado de mojarras me cuenta el secreto fresco de una canción olvidada. Entonces me vuelvo entero, un temblor, una guitarra, para compasar el canto de algún sabiá que en la rama, más delgadita de un sueño, halló su fugaz posada. Entonces mojo los dedos en el corazón del tiempo que parece haberme visto silbando el canto del viento. Mas no soy yo ni es el río, aquel río ya está lejos desde que me fui del monte y cuando volví del pueblo. Por eso le doy la mano, por eso miro el espejo, para que él también me vea y comprenda mi silencio. Por eso busco en la orilla la piedra que abriga el suelo, que se va surcando el agua cuando a su vientre la suelto y cuando el adiós le digo con los ojos para adentro. El paisaje me responde mostrándome lo más bello, pintando con la nostalgia el amanecer de un verso donde yo también soy pájaro y a veces le canto al vuelo. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Telmarí Díaz, una figura prominente en el ámbito del rap y la música urbana en Cuba. Nació el 10 de marzo de 1977 en La Habana. Y digamos que su carrera se distingue por la fusión de ritmos afrocubanos contemporáneos con influencias del jazz, funk y rap, lo que le ha permitido liderar el proyecto musical Telmarí y Habana Sana, alcanzando un notable éxito internacional y siendo reconocida por crear el hip hop más bailable del planeta. Con una voz poderosa y 4 álbumes lanzados, Telmarí transmite a través de sus letras un mensaje positivo de empoderamiento que contrasta con la norma comercial del hip hop, consolidándose como una de las figuras más destacadas del género en la escena local. Ha colaborado con importantes artistas como Isaac Delgado, Los Bam Bam, December Bueno, Pedrito Martínez y Dr. John. Hoy les ofrezco su segundo disco de estudio llamado Libre. Este trabajo abarca géneros como el hip hop, poesía urbana, jazz y afrocubano, y cuenta con la participación de destacados músicos de la escena cubana, incluyendo a Roberto Carcassés en el piano, Alexander Abreu, Julito Padrón y Kervin Barreto en la trompeta, así como Rodney Barreto y Oliver Valdés en la batería, entre otros. Además, se presentan invitados especiales como Aldo el Aldeano, Kumar Mora, Tania Pantoja, Diana Fuentes y William Vivanco. Se le describe como una pieza que define su estilo de jazz poet, donde mezclan hip hop con poesía urbana y profundas raíces cubanas, y un homenaje a los orillas y a la espiritualidad afrocubana mezclado con realismo urbano. De este disco libre del 2017 les extraje la canción Entre las fieras, que explora la capacidad de supervivencia y la fortaleza espiritual necesarias para moverse en entornos competitivos o difíciles. La letra fue escrita por Telmarí junto a Juan Carlos Marín, quien también toca el trombón en el tema. Yo te digo, oye, aquí estamos. ¿Quién es? Telmarí y la Pantoja de Cuba. Una baby. Uno empieza a creer que el amor es la felicidad. Eso es verdad. Sueña con galanes, promesas de amor y que un príncipe te salvará. Una baby. Ya está soltera. La niña de mi casa, güey. Porque yo no rapeaba. Amor de colegio es una realidad que a todo el mundo le tocó. ¿Cómo no? Pero si te duermes cuando caes en sí, te rompieron todo, todo. Tu corazón. En dos, en tres. Como que yo no rapeaba. Desde chiquitica me quedé. Algo resentida de la fe. A puro bebo me escapé, vea usted. Y a las fieras, ahí mi mítico dejé. Hay fieras blancas, mulatas, trigueñas, morenas, prietas y rubias como leonas y negras como panteras. Que hay fieras mansas, hay fieras. Se la di al fiera. Que caza fieras. Se la lleva pa'l monte con esta letra. Y si yo era una niñita de mi casa. Entonces niña avanza. Desde chiquitica me quedé. Solo entre la fiera y me escapé. Ya lo dijo quien lo dijo. Tenía la razón. El que nace pa' ser estrella. Que lo bendiga Dios. Canto y la palabra, edición especial.